porque de tristeza tú me matarás. Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz, háblame al oído palabras de amor. Por siempre toda la emoción. Ya sufrí bastante por quererte a ti y con tus desprecios me haces infeliz. Dame tu cariño para ser feliz. Y si no regresas, ¿para qué vivir? Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya, porque si te alejas, sé que no vendrás. Porque de tristeza